benemerita, ben, benemerita, ben. Benemerita, ben, benemerita, ben, benemerita, ben. En la noche oscura, con sus capas relucientes, me llenaron de amargura al llevarme pa'l cuartel. Sapos, buitres y alimañas, cuerno duro, verde piel, vacíos de sentimientos porque fueron a nacer. Y aunque quieran parecer angelitos de la guarda, no me engañan, yo lo sé, que no es lo mismo guarda que guardia. Como tampoco lo es ayudar al pueblo llano y asesinar por la espalda a quien se ponga de pie. Sapos, buitres y alimañas, cuerno duro, verde piel, vacíos de sentimientos, más les valía tener una bala en el cuerpo. No vayan a levantar la cabeza esas bestias inhumanas. De entre malvas y malezas, de entre el mármol y el ciprés. Sus torturas y el retén. Arena, pasa.